El podcast. El podcast de Mary Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Nuestras primeras palabras, Gemma, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Van a ser para los países latinoamericanos que nos siguen tan de cerca. ¿Qué por te parece? Por supuesto, me parece genial. Gemma, ¿cómo ha ido la semana? ¿Ha ido bien? Bien, bien. Y venimos con ganas, ¿eh? Sí, pues sí. Espérate que tenemos, como dijo Lorena, tenemos un podcast cargadito de cosas. Y si no, pues vamos a empezar a presentar a gente, que sí, que están aquí. Por ejemplo, Fran Serrano, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? ¿Tú la semana bien, Fran? Sí, una semana, pues como siempre, intentando trabajar y funcionar, pero bien. ¿Has seguido las noticias, no, de Mary Station? Por supuesto, siempre. Albert, ¿qué tal? Albert Gil. Spread your wings and fly. God be with you, Snake. Vale. Como diría Mayor Cero en Metal Gear 3. A ver, repítelo otra vez, dímelo otra vez. Spread your wings and fly. God be with you, Snake. ¿Qué traducido es? Tapa tus alas y vuela. ¿No? Sí, más o menos. Que Dios esté contigo, Snake. Nacho, ¿tú qué tienes que decir a esa frase? Yo tengo que decir que un saludo para todos los patriotas que desde aquí... Ahí. ...mucho con Metal Gear Solid 4. Sí, pero estamos sufriendo porque no sabemos si el día 12 estará a la venta por la huelga de transportes. ¿Qué pasará, Nacho? No lo sabemos. Como nos pide la huelga y todo parece indicar que así va a ser, vamos a tener que esperar unos días más para... Vamos a tener que ir a volcar los camiones, igual que así en Francia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A pellizcos? Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes. Y parafraseando un soldado de mantel, eso es lo más divertido que puedo hacer estando vestido. Joaquín Relaño, Kiro Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Tú, oye, lo de si el Metal Gear no llega el día 12, ¿qué harás? ¿Preparar los dedos también para los pellizcos o qué? Pues sí, a dos manos. Ahí y acabaré con la huelga pronto. Yo te ayudo y creo que todos los demás te vamos a ayudar. Porque en este caso sí que es verdad que estamos un poco pendientes de que no pase nada. Pablo González Taboada, el hombre que ha ido a Las Vegas, que ha podido ver la ciudad de las luces y ha podido disfrutar de lo que Capcom ha presentado, de lo que hablaremos después, al final del podcast. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, todo muy bien por aquí. El evento ha sido bastante bueno y... espero comentaros luego más. Ajá. Más en detalle el tema. Un saludo para los ausentes, ¿no? Es verdad, claro. Antes de seguir con la primera sección del Mary Podcast número 15, tenemos que mandar un saludo muy fuerte a Sergi Motenay, que no ha podido estar tampoco esta semana, y a Enrique, que por motivos de exámenes, ya lo escuchasteis la semana pasada, está metido de lleno. Y también, mira, ¿sabes qué? Gemma, quiero saludar y mandar mucha, mucha suerte y mucha energía positiva a toda aquella gente que en este momento nos está escuchando y tiene algún examen pendiente en los próximos días o en las próximas semanas. Que os vaya bien, mucha suerte, y ahora sí, disfrutad del Mary Podcast. Retro Podcast. Vamos a empezar por los mensajes del foro. ¿Qué han dicho esta semana? De lo más destacado que has podido leer, ¿qué es lo que dirías? Bueno, pues mira, empezamos con Atius, que ha hecho mención a lo de sacar ciertos instintos con los videojuegos. Claro. Dice que él que sí, que para él sí. Dice, yo por ejemplo, con el GTA, desde que jugué al 3, siempre que veo algo en la calle de cualquier pelea, pues salto con el típico comentario de, cogería un bate y le reventaría la cabeza, y cosas así. Dice, bueno, aunque para nada semejante bestialidad, ¿eh? No. A ver, sí que saca tus instintos cuando tiras el mando, y yo por lo menos un mando sí que he roto, ¿eh? De aquello de que no me pasaba algo y ¡ala! Venga, pum, contra el suelo. Bueno, pero reconoce que hay muchas personas que se desahogan con los videojuegos, entonces, pues, en la calle son más tranquilos. Porque ya vienen con la faena hecha de casa. Afortunadamente saben distinguir la ficción de la realidad. Exacto. H. Hernán dice, para mí no hay nada mejor que estar solo en mi habitación, a oscuras, con todo el volumen a tope, el teléfono apagado y un buen juego monojugador. Uh-huh. Yo y mi consola, ya sea PlayStation 3, 360 o Wii. ¿Eh? Joaquín, tus palabras de la semana pasada han gustado, ¿eh? Sí, parece que han creado escuela. Te han entendido, ¿eh? Perfectamente. Vaya. Esa sensación de estar solo jugando sin que te abrume tanto jugador online. La verdad es que me ha sorprendido. Yo creía que ya prácticamente todos los usuarios preferían el multijugador. Pues se ve que no. que no eres el único. Venga. Bueno, vamos con la lagrimilla, que Nacho decía, la lagrimilla con el Metal Gear. Ay. Bueno, que Jabalí Blanco dice que le ha gustado la pregunta de si emocionará a Metal Gear Solid 4. Dice que a él le han emocionado todos, no hasta el punto de llorar, pero aquello de tener que aguantarte, para que no te caiga la lagrimilla. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Dice que últimamente ha llorado mucho con Eternal Sonata. Dice, y no una lágrima, sino la media hora que dura el final del juego, me salían solas. Dice que luego no podía parar de ninguna manera. Bueno, pero Albert sabe que el momento de Big Boss contra The Boss, ahí con el campo lleno de las florecitas blancas y bueno, y muchas cosas que pasan, eso se te cae la lágrima sola, aunque no quieras. Ya. ¿Y si entra alguien en la habitación y te ve llorando, cuando hayas jugado al Metal Solid 4? El conveniente pestillo ahí bien cerrado. No, y si te pillan, pues nada, decís, es que ha subido la luz, 5%. ¿Qué más? Bueno, pues se queja de que no, dice, no habéis tratado el tema de que finalmente el pack venga sin vibración. Espero que comentéis algo en el próximo, pájaros. Bueno, de hecho, Joaquín respondió a esa pregunta, ¿verdad? No va a haber ni pack con vibración ni consola de 80 gigas. Uh-huh. Nos van a dejar con lo puesto. Bueno, pero eso, ya cuando se anunció ya lo criticamos desde noticias, desde la medida no nos gustó nada y obedece bastante a decir, bueno, vamos a quitarnos de encima Sysaxis. Uh-huh. Y cuando lancemos el DualShock 3, que por cierto ya no sé la fecha de lanzamiento la que es, tendría que haber salido o no ha salido, uh-huh, no sé hasta dónde se ha ido, pues venderlo separado y a un precio que, bueno, rondaba los 60 euros, me pareció ver. Quizás por eso en la edición especial de Fórmula 1, que solo añade un mando Sysaxis, ¿es porque se quiere quitar el stock? Vale, es que tienen que tener un stock de Sysaxis que se les tiene que caer el almacén encima. Brutal, claro. ¿No? ¿Qué más, Gemma? Os de Mora dice que le parece estupendo que se haga un especial cuando hay un gran lanzamiento o algún evento importante, pero dice, ¿no se podría hacer un programa especial aparte del programa semanal? Nacho, tú tienes la palabra. Sí, bueno, no podemos hacer dos podcasts, nos gustaría, pero materialmente es imposible, pero lo que sí queremos es dar cabida, como teníamos pensado desde que nació esta idea, a dar cabida a todos los juegos importantes para hacer especial. De hecho, ya os anuncio, vamos a tener un especial Super Smash Bros. Brawl, sí, que será pues a finales, ¿no? Sí, justo cuando el título esté a puntito o esté días en el mercado. Uh-huh. ¿Y nos vamos con los mails? ¿O a ver, te queda alguno más? Sí, vamos a comentar una última del foro. Venga. Víctor Byte dice, ¿podéis comentar el tema de que Sony haya cancelado 8 Days y The Getaway? Esto no puede pasar desapercibido. Dice, a todos nos cayó la baba al ver aquellas espectaculares imágenes en el E3 de hace uno o dos años. Y no hay derecho ahora que, como si nada, pues quiten los juegos para financiar otros proyectos. ¿Qué, uh-huh, qué proyectos, vale, van a financiar, si se puede saber? Dice. Bueno, pues vamos a responderle a nuestro amigo diciéndole que no se pierda lo que va a venir en unos cuantos minutos, que es en el A Debate, que tocaremos precisamente este tema y alguno más, alguna cancelación más que se han producido para PlayStation 3. Pero eso será luego. Vamos a los mails, porque el primero que tengo aquí dice, hola desde México. Ya, exacto, desde ya para México. Empezar. Soy Charlie Dai Mexful. Saludos de México. Desde este lado del charco también se les escucha mucho. Dice, mis preguntas son las siguientes. Una, ¿saben algo de Parasite Eve 3 para consolas Next Gen o solo en móvil? Y dos, ¿alguien sabe algo nuevo de FIFA 09? De Parasite Eve solo se conoce el proyecto de para móviles y desde luego no hay ninguna pista que me incita a pensar que vaya a haber una versión de para una consola de nueva generación. Así que de momento lo único que hay es el proyecto de móvil. ¿Y qué pasa con FIFA 09? En unos días habrá ahí un especial FIFA 09 en Medistation. Vale, venga, pues a nuestro amigo Charlie le decimos eso, que se conecte a Medistation.com, que habrá información sobre FIFA 09. ¿Qué más? Raúl Mariñez dice, buenas, tras escuchar el podcast 14, me he indignado bastante al oír vuestro programa el tema que comentabais del cambio de la consola de 60 por una de 40 más un par de juegos, ya que eso lo han intentado los encargados de Stock 1 y desde arriba, o sea, Sony, les han denegado esa petición, así que dudo mucho que Sony misma lo proponga, ya que lo es solicitado y me han dicho que no, y si no, llamar al SAT de Sony y preguntarlo a ver qué os dicen. Bueno, pues a este amigo, a Raúl, hay que decirle que realmente nosotros desde MediStation no hemos dicho nunca nada sobre este tema, es decir, sobre el cambio de una de 60 por 40 más un par de juegos. Lo dijo alguien desde el foro y la gente lo ha tomado como algo oficial porque una tienda lo hizo, pero yo te puedo confirmar que desde aquí, como información oficial, no hemos dicho nada de esto. De hecho, Sony lo único que dijimos la semana pasada, lo dijo Nacho, Nacho corrígeme si me equivoco, es que aceleraría todo el proceso para que la gente tuviera las consolas arregladas, tanto las de 60 como las de 40, en el menor tiempo posible. Sí, bueno, lo que comentaban desde Sony, que bueno, de hecho fue conversación directa con ellos, es que ya tenían piezas de 60 gigas para poder repararlas que hasta ahora habían estado paradas por falta de componentes. Hola, soy Mac el Pumarón y me gustaría que me resolvierais una pregunta, si puede ser, de la manera más veloz. La prisa viene dada por el rumor que se extiende por el foro sobre la versión coleccionista de Metal Gear Solid 4. Dice, me gustaría saber si en algún tipo de tienda en España se va a comercializar. Enrique y yo estuvimos siguiendo este tema. Por cierto, un saludo para Enrique y otro para Motenay. Venga, tú también, venga, va. No hagamos la del señor Lobo. El caso es que Enrique envió un email a Konami y no contestaron. O sea que lo único que se sabe por ahora es que en Europa va a haber 25.000 unidades y no se sabe si alguna de estas unidades llegará a España. Vale, ahora pasamos a las Meri Noticias, es decir, Meri Express. Meri Express. Y empezamos las noticias que se han producido los últimos días con la de que el productor de Prince of Persia cree en el futuro del single player o monojugador. Afirmó no estar de acuerdo con las palabras de Harrison, aunque reconoció que ciertamente me doy cuenta de que la industria se mueve en la dirección de las comunidades y el multijugador. No obstante, considera que hay cosas que puedes hacer en un juego para un solo jugador, diseñado con cuidado, que no puedes reproducir en un escenario no controlado de un título multijugador. Se está hablando mucho en los foros y está siendo muy discutido los problemas que hay en la Xbox 360 sobre el juego Race Driver Grid. Codemasters dice que solucionará los problemas, a través de un parche, claro. El problema, según Codemasters, puede estar relacionado con el disco duro de la consola, en concreto con algún sector del mismo en mal estado. Por ello, y hasta que el parche esté disponible, Codemasters recomienda copiar el game tag del jugador en una tarjeta de memoria, sacar el disco duro de la consola y jugar solo con la tarjeta. El nuevo firmware de PlayStation 3 podría llegar en junio y cargadito. Incluirá notables mejoras para la consola, como el sistema de trofeos o un nuevo sistema de comunicación entre usuarios. Podría llegar dicha actualización a la consola de Sony el próximo día 18. Así lo afirma al menos la publicación PlayStation Only, que asegura tener fuentes fiables. ¿Os acordáis de las chapas y de los juegos que hacíamos incluso con garbanzos encima? Bueno, juega a las tradicionales chapas con la PSP. Se trata de un juego de fútbol basado en las españolas chapas que, partiendo del reglamento oficial de la Asociación Nacional de Fútbol Chapas, ofrece una original experiencia de juego innovadora en la portátil. El título, íntegramente desarrollado en España, cuenta con el apoyo de Sony. ¿Sabíais que LucasArts podría volver a las aventuras gráficas? Chris Norris, el responsable de prensa de LucasArts, ha confesado que se han planteado varias veces relanzar las viejas aventuras para nuevas plataformas como DS y Wii. Dice, lo estamos estudiando, es algo que valoramos continuamente, nuevos ingresos por sacar nuestra biblioteca de juegos. No anunciamos nada sobre eso porque, sinceramente, no sé nada sobre ello. Itagaki abandona Tecmo, es una noticia que sabe todo el mundo, pero lo mejor de todo es que la compañía, las acciones han caído después del anuncio de dicha despedida. El padre de la serie Ninja Gaiden ha decidido abandonar Tecmo, compañía madre responsable de sus proyectos. Y no solo eso, también ha emprendido acciones legales contra la empresa por la supuesta comisión de ciertas irregularidades en cuestión de pagos. Que no le pagaban, vaya. Se ve que no. ¿Y qué ha dicho? Lo siento por todos los seguidores de mis juegos. Ninja Gaiden 2, que llegará a las tiendas esta semana, será mi último juego de la serie. Tampoco podré desarrollar Dead or Alive 5. Acepto las circunstancias que me han obligado a dejar Tecmo, donde he trabajado por tantos años, y admito que decepcionará a mis fans. Sin embargo, no puedo seguir trabajando con el presidente Yoshimi Yashuda, un hombre que no cumple sus promesas incluso cuando puede llevarlas a cabo. PlayStation 2 se vestirá de rojo en Japón, un nuevo modelo. Sony continúa aseverando sus intenciones de dar apoyo a PlayStation 2, consola de anterior generación de la compañía, que se niega a desaparecer del mercado. El sistema continuará dando guerra con un nuevo tono de color, el rojo. Así, Japón recibirá, de momento en exclusiva, la consola Cinnabar Red, que rondará los 16.000 yens, poco más de 100 euros, y estará disponible a partir del próximo 3 de julio. Estaba confirmado para PlayStation 3 y Xbox 360, pero también para PC. Hablo de Saints Row 2. Tras anunciar su reciente retraso, que fechó la semana pasada su lanzamiento en octubre, y estaba previsto para agosto, la editora THQ anunció hace unos días la llegada del juego luego también a PC. PlayStation Home debutará, pero en fase beta. La directora de PlayStation Network, Susan Panico, ha confirmado que PlayStation Home debutará a finales de este año, aunque ha matizado que lo hará en fase beta. Panico comparó el lanzamiento de Home con el Gmail por parte de Google, es decir, se lanzará como una beta pública y que funcione. La Nintendo DS recibirá una nueva ración de Age of Empires este otoño. Un juego basado en la popular serie de estrategia para PC que se está desarrollando especialmente para DS y que saldrá a la venta en otoño. El juego contará con héroes, tres culturas, Egipto, Grecia y los vikingos, y partidas en solitario y multijugador. Resistance 2 a 720p y compatible con Home. El presidente de Insomniac Games, Ted Price, ha confirmado que la secuela de Resistance llegará a una resolución de 720p y a 30 fotogramas por segundo. Además, reveló que será compatible con PlayStation Home y el sistema de trofeos de PlayStation 3. La serie Castlevania podría debutar en Wii este mismo año. La revista de cómics Preview ha asegurado que en otoño de este año saldrá a la venta una entrega de Castlevania para Wii. Konami ha hablado abiertamente del título que lanzará este año para DS, Castlevania Order of Ecclesia, pero el de Wii ha sido una sorpresa. La revista ha hablado de la campaña de promoción del nuevo cómic basado en el juego Curse of Darkness, que se promocionará conjuntamente con los lanzamientos de videojuegos de 2008, que incluyen juegos para Nintendo Wii y DS. Y finalizamos con la noticia de que Apple podría competir con Nintendo DS, según la revista Forbes. Las capacidades técnicas de los sistemas de la empresa de Mac, que potencian el control táctil y la distribución digital de contenidos, son los principales motivos bajo los que la publicación argumenta este discurso que augura competencia para la portátil de Nintendo. Así, la actual líder de mercado portátil podría verse afectada más que por el lanzamiento del iPod, iPhone u otros dispositivos, por la inauguración del servicio de descarga de aplicaciones dentro de Apple Store. Y si querés más información, www.merystation.com. Claro. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. A debate. Y en el debate de esta semana tenemos dos temas interesantes. Si nos da tiempo haremos un tercero, pero de momento vamos a introducir el primero, Gemma, que tiene mucho jugo y además que mucha gente tendrá mucho que decir y lo pueden hacer a través del foro. ¿Qué ha salido esta semana que nos ha dado pie para plantear el debate? Pues que Francia subvencionará a las compañías de videojuegos. Sí, en los próximos días entrará en vigor la subvención que concederá el gobierno francés a las compañías de videojuegos, que alcanzaría hasta el 20% del presupuesto del título, siempre y cuando este tenga una dimensión cultural. Eso es importante también, claro. Diferenciar qué es lo que tiene dimensión cultural o no. GTA 4 tiene dimensión cultural, en fin. ¡Hombre! Vamos a ver qué pasa con el resto de los compañeros que tenemos, porque a mí me gustaría lanzaros una pregunta, que es ¿cuáles son las causas y las consecuencias de la falta de apoyo a las desarrolladoras aquí en nuestro país, o que haya tan poquitas? Nacho, ¿a ti qué te parece? Las causas, pues vamos a ver, porque históricamente aquí en España nos gastamos muy poco en I+D y nada, dejamos que otros países nos lleven la delantera, además que tampoco tenemos una mentalidad tan abierta, me duele decirlo, como los franceses, que son capaces de traerse a Miyamoto y darle una medalla como caballero de las artes por su labor al frente del ocio electrónico. Esto aquí en España es impensable, y lo mismo que es impensable que se subvencionen estudios de desarrollo al mismo nivel que le está subvencionando el cine, que ya visteis el pollo que se montó con esto que iban a obligar a las televisiones privadas a invertir un porcentaje de su presupuesto en subvencionar al cine español. Pues esto aquí en los videojuegos, pues no hay cultura de videojuego, está abandonado, y es lamentable que un gobierno tan abierto como el que tengamos, como el que tenemos ahora mismo, no sea capaz de ver retrospectivamente y ver cómo una industria tan pues florida como fuera el videojuego español de los 80, pues haya quedado pues ninguneada y sea nada una sombra de lo que fue, que prácticamente son tres compañías que se han liado la manta a la cabeza y que han tirado para adelante, algunas con mucho éxito, otros con éxito regular, pero que vamos, que no cuentan con el apoyo del país cuando deberían de ser unos héroes. Luego vamos a dar ejemplos de éxito y de que esto se puede conseguir, pero ¿tú crees que entre las causas, yo desde luego creo que no, pero tú crees que entre las causas es por falta de talento en nuestro país? No, desde luego que no. Además, Fran y otros compañeros que hemos tenido la suerte de cubrir ferias internacionales y de conocer gente de estudios, pues te puedo asegurar que yo me encuentro españoles por todos los sitios. Uh-huh. Es algo que dicen, no, es que no, somos muy malos, o no tenemos formación, o no. Pues o no, nos no, falta no, talento o creatividad, ¿no? No, de eso para nada. Para nada, lo que pasa es que aquí el videojuego está muy mal visto, no está considerado al mismo nivel que en otros países, y ahí es donde radica el hecho que las compañías no haya tanta compañía que se dedique a esto, y sin embargo haya profesionales españoles que estén en todo el mundo aplicando su talento. Uh-huh. Ya que lo has mencionado, Fran, ¿tú crees que las causas y las consecuencias se aproximan a lo que ha dicho Nacho? Básicamente sí. Realmente es un problema de financiación, no es un problema de talento ni de preparación. Uh-huh. Es un problema de que en otros países hay una serie de ayuda económica a las empresas y funciona de un modo muy similar al que puede ser el cine o el teatro, que tienen subvenciones. Pero los videojuegos no, y sin esta financiación en particular, pues es complicado. Incluso el talento que podamos tener, lo más probable es que se irá a otros campos, o incluso se irá fuera del país para poder realizar sus sueños. Ya es algo que ha pasado. Tenemos, por ejemplo, dos españoles a los que entrevistamos hace un tiempo. Uh-huh. en Inglaterra, y se tuvieron que ir porque no encontraban oportunidades aquí en España. Uh-huh. Así que realmente yo creo que es sobre todo un problema de financiación y de cómo se plantea la industria del videojuego aquí en España. Albert. Pues sí, yo creo que el problema principal es la falta de medios con la que se encuentran las desarrolladoras de este país. Uh-huh. Pero vamos, que es una falta de medios que no solo afecta a los videojuegos. Yo, vamos, personalmente creo que a nivel de cine, series de televisión y todo el tema este así un poco cultural y tal, es que no hay medios para compararse pues con otras potencias como podían ser Estados Unidos, Japón y demás. O sea, es que no es solo una cosa de los videojuegos, es que aquí el producto que se saca de aquí es de calidad bastante inferior comparándolo con otros países. ¿Pero por qué crees? Pues por eso, por la falta de medios, porque mientras aquí se hace Los Serrano, en Estados Unidos se hace Perdidos. Y mientras aquí se hace, yo qué sé decirte, Torrente 3, pues allí se hace La Jungla de Cristal 4. Entonces, pues eso también se aplica a los videojuegos. Mientras aquí se hace, pues eso, Fallen Lords, pues en otros sitios se hace Devil May Cry 4. Ya, pero, ¿y tú crees, no sé si estoy deduciendo eso de tus palabras, que quizás no hay la misma creatividad o estamos al mismo nivel que otros países? No, pero a ver, en el tema del videojuego, aunque a veces nos pongamos en plan hardcore y los gráficos no importan y tal, es importante tener un juego con el que hayamos tenido muchos medios para desarrollarlo. Y por ejemplo, una idea muy atractiva como era la de Fallen Lords en su día, pues falló por problemas técnicos, por deficiencias técnicas, de falta de medios, y por eso no repercutió más de lo que podía haber sido. Hay excepciones, claro está, como es la saga Comandos y tal, pero en líneas generales, lo que te digo, yo creo que le está afectado por los mismos temas que le pasa pues al cine español, a las series españolas, al fruto español, la falta de medios. Luego hablamos de Comandos y demás. Joaquín. Bueno, yo creo que creatividad aquí sobra. Sí. O sea, España puede ser un país puntero en el desarrollo de juegos. Aunque la época es distinta, ahí está la era de los ordenadores de 8 y 16 bits para demostrarlo. Teníamos a Dinami, a Topo, a Opera y a... y a toda esa gente. ¿Qué recuerdos? Y bueno, no hay medios, sí, pero... Primero tendríamos que preocuparnos porque hubiera, aunque solo fuera unos poquitos de medios, porque las pocas compañías, las pocas desarrolladoras españolas que hay hoy en día, pues prácticamente se tienen que vender a las compañías extranjeras para poder sacar sus proyectos adelante. Como pasó con el caso de Mercury Steam. Sí, a mí personalmente que me hierve la sangre cuando veo en la cartelera del cine muchas películas españolas que son malas, por no decir algo peor, y que van a ver Los Cuatro Gatos, y sin embargo siguen subvencionando y el gobierno no mira a la industria de los videojuegos, a pesar de que es uno de los mercados más rentables hoy en día. Nacho decía que estamos a años luz de gobiernos como el de Francia. Pablo, ¿tú también estás en esa misma idea? Sí, mantengo la misma idea que Nacho, pero principalmente creo que la mala prensa que hay entre los videojuegos en España ha sido también determinante para que no tengamos subvenciones. Por ejemplo, las noticias de que los videojuegos son determinantes para en el comportamiento de la gente, creo que han afectado demasiado y que el gobierno no quiere arriesgarse en estos temas, básicamente. ¿Tú crees que opiniones como las que comentábamos la semana pasada podrían llegar a influir de la manera que tú estás diciendo para que el gobierno... puede ser dinero público o dinero privado. Yo creo que volvemos un poco al cambio generacional al que hacía alusión, creo que era Nacho, que había para entender los videojuegos como un elemento más de cultura y que no se apoya de la misma manera que una película o un libro. Pero vamos a hablar de casos concretos de éxito. Por ejemplo, vamos a hablar de una compañía que se fundó en 1996, que las oficinas las tiene en Madrid, Piro Studios, y que ha dado pues éxitos tan comentados y tan jugados como Commandos, ¿no? O por ejemplo Imperial Glory. ¿Qué pasa con Piro Studios? ¿Qué pasa con Mercury Steam, ese Jericho que tuvo que recurrir a capital externo o extranjero? ¿Qué pasa en estos casos, Nacho? ¿Cómo se nos queda el cuerpo? Son dos casos diferentes. A ver, primero con Piro Studios tuvo una época brillantísima, algo que yo creo que no vamos a recuperar nunca, ojalá sea así, pero vamos, con la dirección de Gonzo Suárez, la verdad es que la compañía del estudio alcanzó sus máximos éxitos. Fue Gonzo, al independizarse por diferencias, a partir de ese momento en el que el estudio experimentó un bajón claro en su calidad, llegando a hacer incursiones en géneros bastante complicados y saturados como con Commandos Strike Force, que fue bastante discreto. Por otro lado, pues Gonzo con Almirago pues está ahí con su Lord of the Creatures, viendo a ver si sale o no sale, buscando editora, que ya lleva pues prácticamente, va para 4 años el proyecto parado. Pero bueno, ahora mismo Piro está preparando un título para Wii, que de momento no sabemos nada. Y por otro lado, pues con Mercury Steam ha pasado lo contrario. Ha sido un estudio que ha ido creciendo poco a poco. Yo la verdad es que estoy bastante orgulloso y de la trayectoria que han tenido, porque han ido peleando desde abajo, han ido pues mostrando al mundo entero la habilidad que han tenido, el buen saber hacer de los estudios españoles. Y bueno, con aquel Scrapland con el que colaboraron con American McGee, fue digamos su puerta, su escaparate internacional. Fue lo que les abrió las puertas del mercado internacional, y con esto consiguieron que una compañía como Codemaster les desviase toda la producción y desarrollo de Jericho, que fue un título que se ha hecho, pues se han llevado a la dirección desde Inglaterra, con toda la implicación de Clive Barker y gente de Codemaster, y lo que ha sido la producción y el desarrollo se ha hecho todo desde España, con gente, con el equipo que tenemos aquí. Además, una medalla para la gente de Mercury Steam, que acabó el desarrollo entero en 18 meses, con un presupuesto súper reducido y una calidad muy muy aceptable, notable, diría yo. Además, Jericho se ha vendido muy bien en el resto del mundo, excepto en España. Pero, ¿y el futuro? ¿Cómo veis el futuro cada uno de vosotros en cuanto a este tema, a desarrolladoras en nuestro país? Y vamos a empezar por ti, Gemma. Yo es que creo que esto es una base de falta de confianza absoluta y total en el país. Por ejemplo, ¿vosotros creéis que España va a pasar de cuartos este año? Claro, empezamos por ahí, ¿no? Pues no, ya sabemos Portugal, que... Portugal ahí, que, ganando miedo. Que, no, sabemos que no va a pasar de cuartos. ¿Por qué? Pues porque ya no confiamos en lo nuestro. ¿Y Francia qué le pasa, por ejemplo? Pues que son muy franceses, son muy patrióticos y saben que tienen que invertir en lo suyo. Nosotros somos un poco lelos y no somos conscientes de que realmente tenemos gente muy buena. Sí. Pienso que va a costar muchísimo este cambio de mentalidad. Pero si el sector del videojuegos estamos viendo cifras que marean, que están muy por encima de libros, películas, etcétera. Gemma, ¿no puede haber capital, ni que sea privado, que pueda apostar fuerte por una compañía que pueda desarrollar títulos? ¿Aquí no se puede dar? Por supuesto. Que ya os dije yo que esto es mentalidad, que es generacional. Esperaros 20 años y ya veréis, desde nuestros sillones de abuelete, ya veremos como, hombre, ahora sí, ya era hora. Claro. Pues yo creo que el futuro, creo que lo ha comentado alguien ya antes, es que la gente que tiene buenas ideas y, bueno, la gente creativa, pues se va yendo para otros países a desarrollar sus proyectos. Yo me gustaría citar un ejemplo, por ejemplo, un juego que está, no sé si está en desarrollo, creo que sí, un juego de Necesoft, la compañía esta que se encarga de juegos masivos online, a mí me enseñó hace un año en L3 un juego de fútbol online que mezclaba un poco todo lo que es el tema de subir niveles y conseguir nuevo equipaje y tal con el fútbol. Digital Legends lo llevaba eso. Sí, y bueno, era un juego que los encargados eran españoles, pero bueno, como aquí no encontraron los medios para poder lanzar un título de estas características, con el consiguiente, bueno, lanzamiento de servidores, cuotas y tal, pues se tuvieron que ir a NCSoft para encontrar medios para hacerlo. Así ya te digo, yo también creo que de aquí 20 años, o sea, en España llevamos 20 años de retraso cultural. ¿Tantos hacen falta? ¿Tantos años hacen falta? Es que en España llevamos 20 años de retraso cultural, o sea, esto son consecuencias de la guerra civil. Ya, de, pero empezamos a ver cambios también, ¿eh? De Francisquito y toda su peña, pero... Pequeños, pero... Que digo que empezamos a ver cambios pequeños, pequeños pasos, pero yo creo que igual no hace falta irse a dentro de 20 años, ¿eh? Bueno, 15. Es que es que te digo, aquí el primer juego destacable que encontramos en español, pues es eso, es el Comandos de Piro, y por aquella época ya habían cientos de juegos de otros países que estaban arrasando. O sea, a ver, llevamos eso, 15, 20 años de retraso. Y eso, en 15, 20 años, pues lo mismo, sí que ya estamos a la altura de las demás desarrolladoras del mundo, pero ahora mismo ni de coña. Y menos con gasto público, ¿no? De por medio. Sí. Gasto público en este país. Bueno, oye, ¿y el juego este de las chapas que está desarrollado por un equipo español? Pues es un proyecto que se está realizando aquí en España con idea española y, vamos, y propuesta española a Sony para su aprobación, les pareció bien. Y bueno, es algo tan castizo y español como jugar a las chapas. Claro. La verdad es que Sony se lo está tomando muy en serio, incluso tanto a desarrollo como a nivel de marketing, donde van a apostar fuerte para llegar a un público masivo y bueno, despertar ese amor por este juego de patio de colegio que todos hemos jugado con Perico Delgado y los demás del Pura y en las chapas. Yo lo que te decía antes, o sea, traslada este tema a otra cosa mucho más habitual para todos los españoles, como es la televisión. En España se hace, el ejemplo que he puesto antes, Los Serrano y Aquí No Hay Quien Viva, y en Estados Unidos se hace Perdidos, Héroes y House. O sea, es que no es solo los videojuegos, es que en cualquier ámbito cultural... Pero tampoco en el ámbito de los videojuegos que no se hace nada. ¿El qué? Que en el tema de los videojuegos que no se hace ni siquiera nada equivalente a Los Serrano, o sea... No, primero es el videojuego de Torrente, no se olvide. Sí, es que para hacer algo parecido a Los Serrano, pues no hagas nada, quédate ya como estás. Si empezamos a tener esa idea en mente, no haríamos ni la mitad de lo que hacemos, ¿eh? Yo os digo una cosa, yo pienso que para sacar cosas ridículas, mejor no las saques. Pero vamos a ver, yo creo que en Sony han creído que esta idea era una idea, pues... con pegada en el público general y han apostado por esto, como lo sé de buena tinta, como una pequeña puerta de entrada al desarrollo de un estudio Sony España, como hay un estudio Liverpool y demás, pues con una vía de entrada a poder consolidarse en el futuro. Pero claro, depende del éxito del primero. Ellos han pensado que esta disciplina, pues a caballo entre lo anecdótico y lo nostálgico, pues puede ser buena, y bueno, le deseamos suerte como a cualquier estudio español que se lance a un proyecto nuevo. Sí, sí. Y además que en España hay mercado, o sea, y más hablando de Sony, de PlayStation. Yo tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Joaquín, ¿tú el futuro cómo lo ves para las desarrolladoras en nuestro país? Yo la verdad es que lo veo negro. O sea, yo creo que para avanzar hace falta meter dinero, mucho dinero. Cada vez hace falta más dinero para desarrollar un videojuego. ¿Y eso cómo se consigue? Pues... entran subvenciones públicas o subvenciones privadas, pero si no hay nada de eso, pues las desarrolladoras, claro, se van al extranjero o también pueden hacer como ha hecho Cal Games, desarrollando para PC hay menos costes. Pero yo creo que si hubiera medios, España podría llegar a un puesto muy alto. En vez de mirar 20 años hacia adelante, mirando 20 años hacia atrás, estábamos en una muy buena posición. Para recuperarla hace falta eso, dinero. Ahora también respecto a todo esto que estamos diciendo, fíjate que no es un problema de creatividad. O sea, si en España si unimos la creatividad española con dinero, nos encontramos con productos como Blade en su día, que en su día es que fue un juegazo. Sí, pero sí. Que eso, o sea, fue un montón de dinero, fue un producto excelente, pero que bueno, se lanzó en un momento en el que la piratería era mortal para lo que se lanzaba en PC. Y se la pegó, sobre todo en el extranjero. Se la pegó también gracias al apoyo y al partidismo de la prensa internacional. Que cuando sale algo que no es de su país y no quiere aceptar a ninguna revista, pues enseguida se devalúa y... Pero bueno, es que Blade fue un juegazo. O sea, técnicamente, en el momento en que salió, era el límite, el benchmark por excelencia. O sea, que está claro que medios, con medios y... podemos ser los mejores. Sin lugar a dudas. También trasladándolo a la industria del cine, cuando hay un presupuesto y hay medios, se pueden hacer muy buenas películas españolas. Vamos a ver qué le dice la bola a Fran Serrano y nos pinta un futuro un poco más halagüeño. Fran. Yo realmente lo siento, pero veo el futuro negro, la verdad. Lo siento, no puedo ser optimista. Hay un problema más que de inversión, de mentalidad. Realmente no sé. Es que no es solamente pedir subvenciones, es incluso poner ayudas para empresas, una práctica que se ha puesto en marcha con éxito en países como Canadá, y como resultado hay muchas compañías que van para allá. Uh-huh. En España podríamos plantear cosas así y atraer ese tipo de talento, ese tipo de inversión. No se realiza porque no se le da importancia. O sea, y no es una cuestión de si nosotros producimos productos peores, Serrano, comparado con los, yo creo que estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Estamos hablando de una cuestión, eso es una cuestión de oferta y demanda, y nosotros producimos lo que nosotros pensamos que nos gusta. Es más, es una cuestión de esa inversión no hay, y como no existe, no podemos crear la infraestructura necesaria para crear los juegos que podríamos crear. Uh-huh. Y bueno, pero yo ya digo que no es una cuestión de falta de talento. Hemos tenido juegos destacados incluso antes de Comando, como La Abadía del Crimen. Uh-huh. Y yo creo que si hubiera esa infraestructura, muchos desarrolladores españoles tendrían una oportunidad real de crear algo destacado dentro de la industria. Y para ti, Pablo, ¿la bola o el sentido común qué te dice? Pues yo también lo veo bastante negro, la verdad. Uh-huh. Hemos tenido grandes juegos, pero al día de hoy está bastante complicado el tema. De todas formas, en consolas como Nintendo DS, pues poco a poco se va abriendo un poco el mercado. Y Doodle Hex, por ejemplo, de Transaction Studios, un estudio mayor, si recuerdo bien, tiene bastante buena pinta. Y, o sea, a nivel de creatividad estamos viendo. Lo que nos falta son subvenciones y más apoyo. Uh-huh. No, es que en este punto de las subvenciones, yo me vais a permitir que me enfade y siga enfadado con nuestro gobierno, porque con lo abierto y progresista que es, y con la de medidas que ha tomado en otras disciplinas, por ejemplo, apoyando el cine y la música para garantizar que las producciones nacionales tienen continuidad, es que no entiendo por qué sí, no se porque hace lo no da, con los videojuegos. Nacho, no da votos. Los videojuegos no dan votos. Tenemos una cultura que... No, vamos a ver, pero ¿cuánta gente juega videojuegos? Y lo que pasa es que hay que concienciar a la gente y decir, mirad, la industria está así de mal a nivel nacional porque no se apoya desde las instituciones españolas. Primero tienes que explicar, que los videojuegos no son malos. Entonces, cuando la gente lo haya entendido, entenderán que se puede invertir en eso. Pero es que es el problema es de mentalidad de la base, vaya. Hombre, claro, supongo que tampoco queda muy bien o queda mejor una foto con Sabina Serrat, Alejandro Sanz y 25.000 actores que otra con Gonzo Suárez, Enrique Álvarez y Xavier Carrillo. Uh-huh. Allá, pues, supongo que sí, eso no vende, claro. Ah, y no nos olvidemos, Nacho, de Digital Legends, que han tenido un reconocimiento internacional importantísimo. Hombre, ahora que decimos de Xavier Carrillo, pues la verdad es que con el One de la primera Engage ganaron un montón de premios, entre ellos el mejor juego portátil de E3 para varias revistas. Y la verdad es que creo que a nivel de prestigio internacional son, ahora mismo, a nivel de España, son de las que más respeto tiene, pues junto con Piro, junto con Mercury Steam y bueno, y con ella misma. Uh-huh. Así que bueno, no nos perdamos de vista porque vuelven ahora también a sacar una continuación del One para la nueva plataforma de Engage. Uh-huh. Y la verdad es que es un equipo que hay que tener en cuenta y que hay que reconocerle sus méritos. Uh-huh. Bueno, y la gente que nos está escuchando, ¿qué es lo que piensa? Venga, animaros, mandadnos un correo a meripodcast@meristation.com o si queréis, acercaos al foro y en el correspondiente al podcast número 15 podéis decir lo que queráis sobre este tema que estamos ahora mismo comentando. Otro tema que también queremos comentar y que nos quedan 10 minutos de debate, pues seguimos hablando de desarrollos o de desarrollar, en este caso en PlayStation 3. Conocimos esta semana noticias como que Sony ha cancelado los proyectos 8 Days y The Getaway y que Electronic Arts congelaba Command & Conquer Red Alert 3 para PlayStation 3. Y si mal no tengo entendido, Bioshock en PlayStation 3 ha necesitado de un estudio ajeno a 2K para poder desarrollarse. ¿Qué pasa? ¿Que desarrollar en PlayStation 3, y es la pregunta que os lanzo y que me responda quien sea, quien quiera, no es rentable? Hombre, es rentable, pero es más costoso a nivel de recursos. Aunque bueno, yo creo que hay que distinguir varias situaciones en los comentarios con los que abrías el debate. Yo creo que el tema de 8 Days y Getaway viene más marcado por el dominio que está teniendo GTA en el género de la acción libre. Ahora mismo meterse ahí es complicado porque lo está vendiendo todo, lo ha vendido todo GTA, y si no tienes garantías y si tus productos no son suficientemente competitivos, pues te vas a llevar un palo enorme. Y yo creo que Sony ha dicho, bueno, vamos a ver, ¿qué nos cuesta el juego? X. ¿Qué perspectiva de aportar cosas al género tiene? Pues X menos las que sean. Pero al final han dicho, mira, pues para llevarnos un palo con la prensa, porque el juego, pues eso, igual no está lo suficientemente trabajado porque no tenemos más presupuesto, y para después vender poco, pues lo mejor va a ser que lo repensemos. Yo creo que esas han sido las causas de que estos dos juegos se hayan cancelado. Y mira que 8 Days tenía una pintaza increíble, a mí me gustó muchísimo en el trailer que vimos en el E3. Sí. De hecho, se pensaba que se iba a ver más cosas en este E3. Sí, bueno, en este y los anteriores tendrían que haber salido cosas, pero es algo que se tenía muy aparcado. Se hizo con el anuncio de Play 3. Bueno, cuando Play 3 salió, en el año de que salió a la venta, se mostró a bombo y platillo ahí en la conferencia de Sony, pero después ha quedado un poco muy olvidado, o sea, en segundo plano. Y Getaway, pues yo creo que han hecho bien en cancelarlo. O sea, es un juego que solo vende en Inglaterra porque recrea Londres al milímetro, y fuera de Inglaterra le cuesta mucho tener buenas ventas fuera del Reino Unido. Así que yo no creo que nos perdamos nada cancelándose el Getaway nuevo. ¿Y el Red Alert? ¿Qué pasa con él? Yo creo que lo que Electronic Arts ha hecho ha sido prestar más atención al perfil del usuario de cada consola, y ha visto que quizás en Play 3, por la estrategia, pues por el perfil del usuario, pues no va a tener tanto éxito. Si a esto lo unes con el hecho de que cuesta muchísimo más programar y que el que convertir un juego de PC a 360 son nada, es prácticamente utilizar las mismas herramientas, gracias a todo esto, a la facilidad que ha puesto Microsoft, pues dices, bueno, pues mejor, nos va a costar más y vamos a vender menos, pues no es rentable, y es que estos señores es un negocio. Yo sí creo que una de las grandes claves está ahí, o sea, posiblemente lo que esté pasando es lo mismo que pasó en su día con PlayStation 2, que es lo que comentaba Nacho, programar para PlayStation 3 es mucho más difícil que programar para Xbox 360. Entonces eso también tiene relación con el tema de buscar otros estudios menores para adaptar los juegos, que es lo que le ha pasado a Bioshock. Uh-huh. O sea, a ver, me acuerdo que lo dijo Gonzo en su día cuando hablaban de convertir a Commandos 2 a consolas, que él decía que lo que tardaba en trasladar una línea a Xbox 360 del producto de PC tardaba el triple en pasarlo a Play 2. Uh-huh. O sea que posiblemente esté pasando algo parecido y la gente, oye, para tirarnos aquí 3 meses más para desarrollar esta versión, pues oye, da igual, la lanzamos para PC 360 y se acabó. ¿Veremos al ver algún título más cancelado, tú crees? Hombre, es que esto, yo lo del Getaway no me lo esperaba, la verdad. Yo pensaba que era una cosa que tenía más tirón, pero ya, bueno, a tenor de lo que dice Nacho, parece ser que no. Yo me he alegrado, ¿eh? No, a mí no es que me disgustan a los antiguos. O sea, sin lugar a dudas, GTA está muchísimos peldaños por encima. Pero no pensaba que fuera un juego que fuera a cancelar, porque pensaba que eso, que la licencia tiraba más en todo el mundo. Pero vamos, ahora mismo es que tampoco veo ningún juego aquello que digas, hostia, puede ser que lo vayan a cancelar. No, Killzone parece ser que va bien, Resistance y todo esto va bien, y bueno. Bueno, yo creo que eso, más que desarrollar para PS3 no sea rentable, yo creo que lo que pasa es que es difícil. Y claro, y muchas compañías, por lo visto, no están por la labor. Ellas prefieren ir a lo fácil, o sea, equipos 360 y PC, y sin complicarnos mucho la vida. Porque luego ya, para adaptar esos títulos a PS3, ya hace falta conocer la dinámica de la consola, su estructura, hace falta meter más dinero, vamos. Y bueno, yo creo que aún así, también replanteando la pregunta, yo creo que programar para PS3 es rentable, o sea, la consola tiene una buena cuota de mercado en Japón, dejando Wii aparte, ella es la que domina. En Europa también tiene relevancia, y en Norteamérica, aunque domine equipos 360, también tiene presencia. Bueno, creo que hay que diferenciar dos aspectos. Por un lado, 8 Days y Getaway, no sabíamos realmente nada desde el primer vídeo, así que yo considero que ha habido algún problema de desarrollo que ha impedido que este proyecto vaya a salir adelante. ¿Algún problema de dinero o de aspecto técnico o qué? Quizá un problema de planteamiento, un problema de diseño, un problema técnico, como no se han dado apenas detalles realmente. Oye, pensando mal, ¿no crees que pudo haber sido una cinemática que Sony presentó a bombo y platillo y que luego no había juego detrás y que, bueno, luego le han visto que no era el momento, dice, bueno, pues ya, esta idea que teníamos, pues ya la desarrollaremos más adelante o directamente fuera y... O sea, que es un globo sonda. Oye, es que no sé, siendo malo, habrá gente que seguro que lo esté pensando, de esto ha sido una cortina de humo típica. Por cortesía, quise iba a obviar eso, pero yo creo que realmente pensando mal como lo hace Nacho, yo creo que ahí podríamos tener un aspecto importante de lo que ha pasado, que esos vídeos no, realmente no se hicieron con pensando bien en las capacidades de la máquina, y que a la hora de implementar eso en el juego no había manera. A ver, yo creo que el problema no es más que nada desarrollar para PlayStation 3, sino portar el juego de otras consolas. En el caso de Red Dead, por ejemplo, es un juego muy muy pecero, y creo que es mucho más sencillo y mucho más rentable pasarlo a Xbox y cancelarlo en PlayStation 3. De hecho, creo incluso que cancelarlo en Xbox tampoco sería muy determinante a la hora de las ventas. Es un juego, ya digo, muy muy pecero, y no creo que merezca el gasto necesario, vaya. En el caso de Getaway, yo tampoco me esperaba que lo pusieran a cancelar. Los otros anteriores estaban bastante bien, como dice Nacho, para Londres fue un juego bastante importante porque recreaba el detalle de la ciudad, pero también está el caso de que GTA 4 ya está en la calle. Y no merece la pena intentar hacer competencia en un juego que, o sea, no se puede decir exactamente. Hombre, el caso también es que 8 Days había iniciado hace poco tiempo la fase de producción. Pero es verdad que, aparte de estos dos proyectos, Electronic Arts, que congele un proyecto como Command & Conquer y lo destine solo a PC y Xbox 360, pues sí que también nos hace pensar que no es que sea rentable, sino que quizás en el tiempo en el que ahora hay que hacer los juegos y lanzarlos, porque hay que ser rápido y eficaz, pues luego pasa lo que pasa, que hay que sacar parches para cubrir todos esos defectos. Pues yo creo que asistiremos no solo estos títulos, sino más en los próximos meses. Veremos cómo se retrasan, se cancelan. Y fijaros bien que la plataforma que va a tener buena parte de culpa de ello va a ser PlayStation 3. Ahora, ¿qué dices de retraso? Fíjate, y además en este género, hemos visto como Saints Row 2 se ha retrasado, sí, 2-3 meses. Y se rumorea que todo viene por la versión de Play 3. Sí, sí. Al margen de que también pues sea un tiempo que se utilice para hacer pues mejoras o pulir mejor el apartado, que pues que no está mal pensado en un género con tanta competición o tan dominado por un gran monstruo como GTA, pero vamos, lo que se dice que puede ser por el tema de ser multiplataforma y que esté para Play 3 retrasándolo, sí. Nacho, y bien sabes que no será el único. Bueno, es que incluso hasta el mismo GTA 4 se retrasó. Además, un retraso severo, y las malas lenguas apuntaban a que era la versión de Play 3. Y Rockstar nunca lo confirmó. Y retraso límite, que lo retrasaron hasta donde pudieron. Claro, es que detrás ya el año fiscal ya se cerraba. Exacto. Bueno, pues Gemma, quedas tú solo y cerramos ya el debate. Yo lo veo bastante simple. De hecho, si desarrollar en PlayStation 3 es lo más caro que hay ahora mismo en el mercado, pues es normal que no todos los estudios lleguen a poder desarrollar en PlayStation 3. Y los que pueden llegar, pues a lo mejor van justitos, y de ahí pues retrasos o problemas o tal. A ver, claro, sí. Nosotros somos usuarios y lo único que queremos es meter y disfrutar. Claro. Lo que se haga detrás, pues ya, que cada uno ponga su dinero, ¿no? Que se espabilen, yo lo que quiero es eso. Bueno, va, pues ahí tenéis la opinión de Gemma. Si queréis opinar, recordad que tenéis el foro, y si no, la cuenta de correo meripodcast@meristation.com. Nos vamos a otra sección. El kit del pod. Pues en el kit del pod, esta semana no habrá análisis de la semana, pero sí kit del pod. Teníamos la pregunta de que si se había alcanzado, que si Kojima había alcanzado la perfección con el Metal Gear Solid 4. En el foro la gente ha dicho de todo, ¿no? Claro, en el foro la gente dice que saben ellos, si todavía no han jugado. Claro, hay muchos como JMRM que dice, mejor esperar el 12 para hacer esta pregunta, porque aquí no ha jugado ni Dios. Lógicamente, muy sabia la respuesta de ese señor. Sí, claro. Tenemos, la verdad es que sí, esa es una pregunta que la podemos responder pues 3 personas, ¿no? O 5, las que hayamos completado el juego antes del lanzamiento, pero ahora mismo la verdad es que los usuarios lo tienen imposible de contestar. Bueno, pero hay quien se ha atrevido, ¿eh? Venga, mira, Taspo dice, ahora mismo es de lo mejorcito que hay. La perfección para mí la consiguió, pero desde el primer Metal Gear. Yo creo que Metal Gear Solid 4 servirá para dar nuevas ideas a los programadores de cómo debe ser una obra maestra. All Fox 65 dice, es que aún no ha quedado claro que Kojima puede más, pero si lo ha dicho él mismo y Mary Station lo publicó. Si la tecnología avanza, Kojima también avanza, está claro. Y lo ha demostrado, dice, lo ha demostrado con cada uno de los Metal Gear. Él siempre va un paso por delante. Esto está muy bien, es verdad, que se quejaba de la capacidad de Blu-ray, Nacho, ¿te acuerdas, no? Bueno, ¿tú qué has jugado, Nacho? Y aunque te lo hemos preguntado 50.000 veces, empezamos por ti, porque el resto de los comentarios del foro van un poco en esta misma línea. O no se ha jugado, o alguien desde ese fanboy que lleva dentro ha contestado. Pero, tú que has jugado al juego, ¿puedes decir que ha alcanzado la perfección? Bueno, vamos a ver, es una obra, lo que tengo muy claro es que es una obra maestra según el criterio de la revista. O sea, como experiencia narrativa y como nexo de unión entre cine y videojuegos, tiene un valor grandísimo, como a un valor que llega a muy pocos títulos, como por ejemplo el que más cerca se queda es Bioshock, con este carácter de títulos personales. Después evoluciona y añade pequeños elementos a la fórmula jugable del espionaje-acción. La verdad es que a este nivel es el más nutrido de todos hasta la fecha, digamos desde el estrictamente jugable, con el campo de batalla como marco para la infiltración, sabéis, con dos ejércitos disparando y demás elementos que pasan en un tiroteo a gran escala. Después pues, tienes el Octocam, tienes el Solidai, tienes el Metal Gear Mark II, que todos son elementos que no se habían visto antes o que evolucionan las fórmulas o evolucionan pequeños elementos que se han introducido, como el camuflaje en el Metal Gear Solid 3. Tienes el Online, que es un juego independiente, que bueno, que de este hablaremos más tranquilamente después del 12. La banda sonora es impresionante, recoge temas clásicos de la saga, que aquí se pone la carne de gallina. También las nuevas composiciones están al mismo nivel, el doblaje es espectacular, aunque ya sabéis, lamentamos que no esté en castellano, pero el mérito es imposible quitárselo. Y bueno, en definitiva, tiene todo lo que tiene son virtudes. Tiene un par de efectos muy puntuales, como son el hecho de que pegue bajones en momentos en los que la carga gráfica es muy grande, y especialmente lo que siempre comento yo, que es una peroculada del 15. Es que el principal fallo que puede tener Metal Gear Solid 4 es que no te guste el acercamiento que hace Kojima a los videojuegos, es decir, que no tengas, que no, pues no sientas atracción por este nexo de unión entre cine y videojuegos, y que tú veas que te van a bombardear en la misma medida con escenas cinemáticas que con el tiempo que pasas jugando, pues si digas, pues no, yo no quiero esto, yo me salto las escenas, pues ahí amigo, te estás cargando la mitad de gracia que tiene el juego. Sí. Fran, Albert, Joaquín, Pablo, creo que tampoco podréis decir mucho porque no habéis jugado el juego, ¿no? No, bueno, no. Así que, bueno, la próxima semana tenemos para el kit del pod lo mejor de la generación de 16 bits. Así que es la que ahora mismo tenéis, este kit del pod es el que tenéis en la página web meristation.com. O sea que si queréis podéis decirlo, podéis poner lo que queráis y luego Gemma se lo apunta y lo comenta la próxima semana. Estate atento a... Como dijimos antes, no tenemos a Enrique, pero sí que Albert ha asumido las tareas de contarnos que se va a lanzar o se ha lanzado. Al menos esta semana, ¿qué tenemos ya a la venta? Bueno, está claro lo que vas a decir, Albert. Pues sí, bueno, he venido aquí a quitarle el trabajo a Enrique. Y os vengo solo esta semana, Ya veremos, ya veremos. Porque está de exámenes, venga, dime. Verás que quedará bien esto. A ver, la semana pinta un poco complicada, porque como ya hemos dicho antes, hay una huelga convocada de transportistas que podría retrasar todos los lanzamientos que vamos a decir ahora. Así que a rezar que haya algún tipo de acuerdo entre las dos partes y que recibamos los juegos en su fecha establecida. Venga. A ver, tenemos, pues, leñe, tenemos Metal Gear 4, que claro, llega el próximo día 12. Y bueno, ¿qué vamos a decir más ya de Metal Gear? Que no, más no, más no. No. Luego tenemos otro juegazo para PC, que como es Mass Effect, que llega en su conversión de Xbox 360, cargado de novedades. Y bueno, un juego imprescindible para los amantes del rol. Y luego pues también tenemos Civilization Revolution, que tendría que llegar esta semana para Xbox 360. Y aparte, las nuevas Nintendo DS de color, que vienen en colores rojo, turquesa y una especie de verde, amarillo, una cosa rara. Pero bueno, nuevas variantes de la portátil de Nintendo. Y Albert, no te olvides de algo que Enrique siempre se esfuerza en comentar. No, hombre, faltaría más. Bueno, hay que recordar que todos estos juegos se pueden comprar en tienda.medistation.com. En tienda.medistation.com. Exactamente. Todos los que hablamos y todos los que hay en el mercado. O sea que y lo que va a salir se puede reservar, claro. Bueno, pues gracias. Lo has hecho muy bien, Albert. Enrique tiembla, que voy. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Especial. Antes de que Pablo nos diga cómo fue ese viaje a Las Vegas, lo que hay que recordar es que, si no lo sabéis, Mary Station sortea una PlayStation 3 con Metal Gear Solid 4. ¿Qué tienen que hacer, Nacho? Pues mandar un mensajito, ¿no? Sí, tienen hasta el 30 de junio, y el número es el de siempre, que es el 5959. Y como bien ha dicho Nacho, es un SMS con la palabra Mary Sorteo. Pero cuidado, porque hay otro sorteo que se está celebrando desde la revista digital, y es el de esa consola firmada por Itagaki junto con el juego Ninja Gaiden 2. Yo lo dejo ahí, por si acaso alguien quiere, que me esté escuchando, quiere mandar un mensaje al 5959. Eso sí, Mary sorteo para el pack de Metal Gear Solid 4 y la consola PlayStation 3. Y si queréis la Xbox 360 firmada por Itagaki, tiene que ser la palabra Mary Premio, ¿eh? No os confundáis. Ahora la gente, Pablo, está esperando que nos digas cómo fue ese viaje a Las Vegas, cómo fue ese Captivate de Capcom, que se habló mucho de Resident Evil 5, también de otros títulos. Haznos un resumen de cómo fue ese feeling de ir a este evento, cómo fue, qué viste. Pues nada, llegamos a Las Vegas, al Hotel Palms, donde estuvo localizado el evento. Duró 2 días en total. Tuvimos entrevistas con desarrolladores, tuvimos tiempo de probar los juegos, así mismo también nos dio tiempo a jugar en el casino, que por suerte no la hubo. Sí. Pero bueno, Las Vegas, ya sabes cómo es. Cuando llegaste allí, ¿estaba todo lleno de pancartas de los juegos que se iban a presentar, o todo fue un misterio y a medida que fue avanzando el evento se fueron viendo cosas? Ha sido como tú has dicho, hasta que no estuvimos ahí no hemos sabido los juegos que íbamos a ver. O sea, sabíamos que estaba Street Fighter 4, Resident Evil 5, pero todo lo demás fue una sorpresa. Una sorpresa bastante bien guardada que ciertamente ha merecido la pena, porque hemos visto juegos muy, muy sorprendentes. Venga, pues háblanos ahora de Resident Evil 5. ¿Qué viste? ¿Qué se avecina? ¿Qué podemos encontrarnos? ¿Merece la pena la espera? ¿Vamos a deleitarnos? Ha sido lo que se esperaba. Básicamente es una continuación de Resident Evil 4 en cuanto a motor de juego. Tenemos mejores gráficos, pero el sistema de juego es exactamente el mismo. Cámara sobre el hombro, disparando a enemigos que no son zombies. Ya no tenemos el mismo sistema de control clásico. Y eso ha disgustado bastante a un grupo de usuarios, como se ha podido ver en los comentarios de nuestras impresiones. La verdad es que son comentarios razonables, pero a la vez infundados. El juego es espectacular, como fue el 4 en su momento. Uh-huh. Y vale que la gente pueda abogar por el estilo clásico, pero lo que hemos visto nos ha sacado de dudas totalmente. Es un juego rápido, con una inteligencia artificial muy mejorada con respecto al 4. Y hemos visto cosas bastante bastante sorprendentes. Los escenarios destruibles, a cada disparo el escenario reacciona de forma realista. La física de los cuerpos es espectacular. Los zombies, no, los enemigos, mejor dicho, no caen de la misma forma ninguno. Y lo más curioso quizá de la presentación que corre a cargo de Takeuchi, productor del juego, fue la aparición de un enemigo bastante grande en pantalla. Ese enemigo ondeaba un hacha gigante y golpeaba a los enemigos pequeñitos que había a su alrededor. En ese momento, todos los que estamos presentes viendo la demo, vaya, nos empezamos a reír a carcajadas, porque era una escena muy cómica, lo cual, siendo un survival horror, pues ha sido bastante, no sé, bastante raro. Chocante, ¿no? Bastante chocante, desde luego. Esperando un juego de terror y reírte. Y así, en forma de titular, lo más de Resident Evil 5 y lo menos. ¿Lo más? Lo más de Resident Evil 5, indudablemente, es apartado técnico. Uh-huh. Gráficamente es un nuevo techo en PlayStation 3 y en Xbox. No hay nada igual, por lo menos lo que hemos visto es espectacular. ¿Y lo menos? Para los que esperaban un Resident Evil clásico, lo menos es sin duda que mantenga el estilo del 4. Ajá. Uh-huh. Pero tampoco lo veo como un punto negativo a 100%, vaya. Uh-huh. No es un juego de terror como eran los anteriores, pero así como juego de acción es fantástico. Bueno, hablando de cuatros. Pues sí, Street Fighter 4 fue sin duda la sorpresa, ¿no? Porque se sabía que iba a estar ahí, pero fue sin duda el juego más que más hemos jugado todos los que estábamos en el evento. Se han formado colas, ha sido como hace 15 años en los salones recreativos, la gente iba mejorando día a día y al último día el nivel era muy bueno. Ha sido bastante un carrusel nostálgico más que otra cosa. Es igual que Street Fighter 2 añadiendo elementos del 3, lo cual es una mezcla fantástica. Tenemos la jugabilidad clásica, gráficos mejorados que no entorpecen la jugabilidad, como si pasaba con los Street Fighter X. Y en realidad, por lo que he podido probar, es sin duda el mejor Street Fighter que puede esperarse a día de hoy. Bueno, Pablo, aparte de Street Fighter 4, Resident Evil 5, ¿qué más se presentó? Resúmelo en nada, en dos minutos, venga. Pues se presentaron el regreso de Bayonet Commando, que Nacho pudo verlo en octubre en el Gamer Day. Respeta totalmente el juego original de NES, lo cual es bastante bueno en comparación con lo que ha pasado con Final Fight, por ejemplo, que Streetwise era malísimo. Dark Boys ha sido una sorpresa porque es un juego bastante sólido, es una mezcla de Gears of War, añadiendo elementos de vuelo, elementos de shoot'em up, es un ruido muy bueno que dicta totalmente de lo que se dio en octubre. Y luego han sido dos licencias nuevas, las anunciadas, ha sido Neopets Adventure, un juego bastante casual, mezclando las criaturas de Neopets.com y el puzzle Otelo. Y finalmente Spyborgs para Wii, que viene a ser un Lego Star Wars más limitado, gráficamente un poquillo peor, pero con modo para cuatro jugadores, tanto online como en local. Más o menos, Pablo, nos hacemos una idea de todo lo que se ha vivido. Si alguien tiene alguna duda, evidentemente, Pablo, tú has dejado bien contado en MediStation.com todo lo que fue este evento especial Captivate de Capcom. Eso sí, también pedimos disculpas porque hemos visto que te has ido a Las Vegas, te has gastado toda la pasta y no te has comprado un teléfono, un iPhone, que podías comprártelo allí porque el teléfono es tuyo, suena pues de aquella manera. Así que pedimos disculpas a la gente que está escuchando el podcast por la... iba a decir mala, pero no todo lo deseablemente buena calidad que tiene el teléfono de Pablo. Pero más o menos te hemos entendido, Pablo, y hemos sentido la envidia, ¿qué quieres que te diga? De haber estado en Las Vegas y haber estado en un evento donde se han presentado títulos que son tan importantes para los próximos meses. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Pues vamos a ser educados y como ha sido la primera vez, su primera vez, Pablo González Taboada va a ser el primero en despedir este Medipodcast número 15. Pablo, ha sido un placer tenerte. Para mí también ha sido un placer escuchar a Gemma en directo, es mucho mejor que grabado. Me hace disfrutar, es mi nuevo lema y sí que sí. Por mí cojonudo, o sea, nos vemos más adelante por Medipodcast. Genial. Muy bien, Pablo, un abrazo. Joaquín Relaño, muchas gracias por también estar esta semana. Hasta pronto, sí, y solo espero estar dentro de dos días jugando a Metal Gear Solid 4. Si no, pellizcaré cabeza. Nacho Ortiz, gracias también por tenerte. Gracias a vosotros y me voy a ver si España hace algo decente esta noche frente a Rusia. Uh-huh. Albert, gracias. Busco trabajo de transportista, yo lo acerco a la tierra. Claro. Pues nada, como siempre ha sido un gran placer estar aquí. Este que habla ha sido Frank, que se ha adelantado a que le diga algo. Tenías ganas, Él lo vale, él lo vale. Y Gemma, gracias, contigo contamos también la próxima semana. Gracias, me bajo aquí y me subo el próximo martes. Meter y disfrutar, un saludo a todos y lo que ha dicho Relaño, a ver si el 12 ya podemos disfrutar del Metal Gear Solid 4. Adiós. Pásame la foto, José, pásame la foto antes de que te despidas. Es verdad, hay una foto con Gemma besándose. Oh. Oye. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.